40 días después de la fiesta de la Pascua, estamos llegando a la fiesta de la Ascensión de Cristo al cielo. Me gustaría comenzar ubicándonos en qué estamos celebrando. No estamos celebrando el traslado de un lugar a otro de Jesús, como quien hace un viaje, voy de acá para allá. Jesús va de la tierra al cielo. No es un traslado local lo que significa la Ascensión de Jesús. Por dos motivos. En primer lugar, porque el cielo no es un lugar, sino una experiencia, una supraexperiencia. En segundo lugar, porque antes de que Jesús ascendiera al cielo, el cielo no existía. Porque el cielo es el hombre en Dios, la experiencia de vivir en Dios, en cuerpo y alma, para siempre. Y el primer resucitado en cuerpo y alma que vive esa experiencia definitiva de estar en el seno de Dios es el Hijo de Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret, el primer glorificado. Un ratito después se la lleva a su madre Asunta en cuerpo y alma, pero hoy es la fiesta de la Ascensión. Cristo es el primer ser humano entonces más que ir al cielo, lo inaugura, lo abre, lo estrena, porque Dios humanado a su Hijo lo lleva consigo para siempre. Y esto significa entonces, como digo, no tanto la traslación de un lugar a otro, sino la transformación, esa supratransformación de un hombre terreno, temporal, como Jesús de Nazaret, alcanzando la máxima gloria, la máxima realización que un ser humano puede alcanzar y a la cual todos también aspiramos. Hoy se cierra un largo ciclo que empezamos en el inicio de la cuaresma. Recuerdan, el domingo primero de cuaresma nos presentaba a Jesús frágil, vulnerable, hambriento, sediento, solo en el desierto y experimentando intensamente dudas y tentaciones del demonio. La imagen de un hombre fragilizado, vulnerable, atacado por la tentación, ahora aparece como el superpoderoso que está en el cielo. Esto nos muestra, digamos, como un doble aspecto, dos lados de la existencia humana de Jesús: la existencia abyecta, humillada, frágil, débil, la existencia gloriosa. La Ascensión entonces significa, y lo dice la segunda lectura en un lenguaje que me gusta más, la elevación de Jesús. Y elevación significa crecimiento, desarrollo desde adentro hacia afuera. Y para nosotros crecer, elevarnos, siempre es una experiencia conflictiva. Los padres disfrutan como sus hijos crecen, y sobre todo a determinada edad, que crecen semana a semana y le van quedando el chico el uniforme del colegio y van viendo cómo los chicos crecen. Y mientras los papás les gusta ver crecer a sus hijos, elevarse, salvo que tienen que comprarle nuevas zapatillas todo el tiempo porque calzan un número más todo el tiempo, más es gozo y alegría, pero para los hijos que están creciendo físicamente esto es conflictivo. A todos nos fue difícil crecer porque el cuerpo crece más rápido, las hormonas se desarrollan más rápido que la psiquis y que la mente, y entonces tenemos un envase, un cuerpo más importante que el desarrollo emocional y psíquico, y tenemos líos en nuestro crecimiento. Pero no solamente la adolescencia, en la adolescencia crecer, elevarse es conflictivo, sino también en cada etapa de la vida, porque en última instancia, superada esa etapa más o menos riesgosa y confusa en algún punto, después siempre estamos queriendo sobresalir, elevarnos, ser más. Quizás los hombres, los varones digo ahora, compitiendo desde lo profesional, nos gusta sentirnos en un lugar superior al resto. Es como que necesitamos competir y ganar los varones. Las mujeres tienen su propio, digamos, paradigma de elevación y crecimiento. Y cuanto más vean crecer y madurar y desarrollarse sus afectos, sus hijos, su familia, más plenas y orgullosas también se sienten. Todos necesitamos crecer, elevarnos, y en esa tarea también surgen, ahora digo más para los adultos, conflictos que son más intensos que los de la adolescencia. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra misión de vivir y crecer y desarrollarnos a nivel personal, familiar y profesional, lo más probable es que oscilemos entre dos extremos. Habrá épocas de la vida, y sobre todo habrá algunas personas que tendrán la tendencia de sentirse lo más, porque tienen muchas capacidades, han sabido usar esas capacidades, y entonces se han convertido en personas productivas y exitosas. Y quien es inteligente y capaz y cuenta con un crecimiento y desarrollo en un medio social que le permitió elevarse por encima de la media y disfruta no solo de un enorme o gran bienestar material, sino sobre todo de una posición social elevada, esa persona entonces se siente llena de sí misma. Estas personas agrandadas, puede ser un adulto, puede ser también un joven, los agrandados en la vida solamente toman contacto con su potencial positivo, con sus fuerzas, con sus aptitudes, con aquello en lo cual se apoyan y que les fue suficientemente bien en algún punto, sobre todo digo en lo profesional económico y en lo social. Son personas que a lo mejor les cuesta tomar contacto con sus debilidades, con sus fragilidades, con sus incoherencias, con sus temores, que como cualquier ser humano también los tienen, pero los esconden o los disimulan y tienen con qué hacerlo. ¿Por qué? Porque lucen sus capacidades, se apoyan ahí y está todo bien. Y entonces son esas personas un poquito insoportables, de esas que uno a veces se encuentra en el ámbito laboral o social, o en el club, o donde, en la calle, donde fuere, donde nada, te sentís siempre menos al lado de una personalidad así, porque o lo sabe todo, lo puede todo, viajó por todos lados, le fue bien en todos los negocios y la verdad está bueno. Son personas que suscitan envidia, pero nunca atracción. No te da ganas de estar con ese tipo de personas, porque hay algo que te provoca anhelo, deseo, pero hay otra cosa que te provoca bronca o rechazo. De la otra vereda están los que no solamente no toman contacto con su potencial, sino que en realidad lo único con lo cual toma contacto de sí mismos es con su fragilidad, con su debilidad, con sus temores, sobre todo, con sus miedos, con su sentimiento de ser poco. Y entonces son quizás los que envidian al anterior, los que ven a los demás como más fuertes, como más pintones, como más atrevidos o aguerridos o exitosos o capaces. Y este ruido que es muy típico también de los jóvenes y en la adolescencia, donde las chicas miden entre sí a ver quién es más seductora con los chicos y los chicos se miden entre sí a ver quién es más ganador con las chicas. Esta rivalidad, digamos, que después se da en el mundo adulto desde otro lugar. Los que viven con esta bajísima autoestima se creen lo peor, se creen que no tienen ningún don, ningún talento, nada en lo cual puedan sentirse fuertes y gloriosos, digamos. Y circulan por la vida con miedos, con envidias, con tristeza, con bajo tono, digamos, y también muchas veces con esta cosa de protesta. ¿Por qué Dios me hizo así, a mí, si al otro o a la otra la hizo de este modo? La esencia culposa de sí misma, de sí mismo, ¿no? ¿Qué hice yo para tener que merecer ser yo? Nadie lo dice así, pero cuando vos te mirás al espejo y estás mal con vos, es una experiencia culposa de vos misma o vos mismo, como el otro personaje que caricaturicé al comienzo, el otro tiene una experiencia gloriosa de sí mismo. Y entonces, la experiencia de Jesús resucitado es la de un enorme, la de un grande de verdad, que porque es grande de verdad no tiene necesidad de agrandarse y por eso se permitió en su vida terrena llegar hasta lo más abyecto, hasta lo más humillante de la condición humana, vivir lo que significa una existencia temporal y de pecado, herida por el pecado. Jesús no cometió ningún pecado, pero asume una condición de pecado, por tanto sintió dudas y tentaciones. Se sintió abandonado por Dios, fue humillado, fue escupido, fue desvalorizado, fue apedreado, fue, digamos, alguien que tocó, digamos, lo más humillante que un ser humano puede vivir, y en esos, digamos, sus peores momentos, podríamos decir, el Jesús fracasado a la vista de los demás, el Jesús fracasado, el Jesús pequeñísimo, tiene dentro de sí un lugar glorioso en el cual hace apoyo. ¿Cómo soporta Jesús semejantes humillaciones en las tentaciones y sobre todo en la pasión? ¿Cómo la soporta? La soporta porque él internamente se sabe el Hijo amado del Padre, el Hijo de Dios. Su gloria es que el Padre lo ama como a nadie. Y entonces, no es que va por el mundo chapeando, sacando sus chapas, yo soy el Hijo de Dios, y no es el insoportable que dije en el comienzo, ¿no? Que todo lo puede, todo lo sabe y uno le escapa a esas personas. Jesús vive al modo de los pequeños su condición de grande, en un sentido abyecto y humillado su condición gloriosa. Jesús entonces vivió simultáneamente consciente de su gloria, abrazando su pequeñez, la pequeñez de un ser humano, como lo fue en verdad. Y entonces Jesús resucitado y glorificado, alcanzando su techo, digamos, la plenitud humana que un hombre puede alcanzar, es el mismo que fue humillado y que tocó máximamente su debilidad. Por eso ahora resplandece en su gloria del cielo. Y este proceso pascual de Jesús es el proceso vital de todos nosotros. Tenemos que fabricarnos o construirnos una gloria y una grandeza que suscite envidia en el vecino enfrente o en el compañero de laburo, digamos, como diciendo, la verdad que estoy quedando re bien porque no sé, porque me doy en el trabajo, porque mis hijos son muy capaces y los mando a estudiar afuera. Y tengo un montón de motivos humanos legítimos, además, quizás para enorgullecerme. Entonces me siento que soy extraordinario por eso, y renegando de mis defectos, debilidades y fragilidades, me convierto en una persona insoportable. Y al revés, tratar entonces de que todo lo lindo y bueno y fuerte que tenga, siempre equilibrarlo, sopesarlo con mi lado sombrío, incoherente, débil, frágil, para tener una imagen completa de mí mismo, no una imagen solo gloriosa y luminosa, sino también a veces oscura y más opaca, y viceversa, aquel que se ve siempre peor de lo que es, y más abajo, y más incapaz, y más inútil, y que es triste, y que envidia, tiene que aprender a tomar contacto con su gloria, con su potencial, con su propia dignidad, con su propio brillo, que no será el del otro, pero algún brillo propio tendrá. Y entonces, sí, le sale más fácil tomar contacto con el yo no puedo, yo no sé, pero tendrá que animarse a tomar contacto con él. Dios me ama y soy su hijo, y puso y sembró en mí, porque me ama, sembró potencial, capacidad, y tengo que desplegarla en la medida en que mi propio potencial lo posibilite. Y entonces los seres humanos, tanto los que tienen la tendencia a la baja autoestima, como los seres humanos que tienen la tendencia a la supra autoestima, digamos, ya estaremos más equilibrados, ya estaremos más humanos, y nos pareceremos más a Jesús, el que se animó a ser tan bajo y tan pequeño porque se sabía grande, y el que nos espera ahora, sí, glorificado en el cielo, alentándonos, a nosotros los que estamos en el suelo, para que no construyamos falsas grandezas, y tampoco para que no habitemos pequeñeces que no son aquellas a las cuales fuimos llamados. Fuimos llamados a la gloria. Jesús glorioso, el humano Jesús glorioso, nos convoca a una gloria entonces, pero verdadera. Así que los agrandaditos, que toquen su pequeñez y que toquen su gloria verdadera, la de ser hijo de Dios. Y los que se apocan en la vida y dicen, yo ya no tengo más lugar en el mundo, no tengo laburo y nadie me va a contratar, digamos, todos los que solamente tocan sus motivos para humillarse a sí mismo, que intenten tocar en su corazón cuánto Dios los ama, para ponerse de pie y empezar a hacer cosas que los hagan sentir un poco más bien consigo mismos. Y entonces los seres humanos, como digo, hombres y mujeres de cualquier edad, estaremos alentados por el glorioso resucitado a vivir una vida más digna.